El fútbol, la música, las noticias, la actualidad. Todo junto en La Red. La Red. Pasión por la radio. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS con tu compañía. Un, dos, tres, que el cóndor. Como vuelo, sos ateo desde allá y desde aquí. El gato. Como vuelo, sos ateo, solo aquí, cri, cri, cri, cri. ¡Tu cariño! Me mandé un mail al ciervo para que me venga a conocer. El ciervo. En el mail no me puso que me iba a comer. Ah, igual que raro, no puedo navegar. Porque tengo internet y aquí está en mi Movistar. ¡El pate! Entra mi niño, tumba en carpiño, lo mira los guas y le dice: tengo internet, gratis en mi Movistar. Internet es móvil y está afuera, al alcance de todos. Navega en tu Movistar gratis hasta fin de año y después a solo 29 pesos por mes. Comunidad Movistar, conectados podemos más. Válido el 10 de octubre al 15 de noviembre de 2009. Paquetes y megas bonificados 31 de diciembre de 2009 para clientes ahorro. Luego 29 pesos mensuales. Más información en movistar.com.ar. Escucha La Red. Los sábados a las 10 de la mañana, Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por La Red. Pasión por el análisis. Pasión por la radio. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Limpia Inyectores de Bardal es el tratamiento indicado para mantener el sistema de inyección siempre limpio. Y el resultado... combustión perfecta, menor consumo y más potencia. Limpia Inyectores de Bardal, agregado a la nafta. Es protección para su motor y su bolsillo. Para saber más sobre reuma y artrosis, consultemos al especialista. Doctor Nitoski, Fabián Ríos sufre de artrosis desde su juventud. Hoy tiene una invalidez, debe usar silla de ruedas y lo ayudan para todo. Eso suena muy doloroso y triste. Sin embargo, la nueva tecnología que tiene Ofipra a través de los nuevos tratamientos locales lo llevará a la más rápida mejoría. Informes y folletos sobre reuma y artrosis en Avenida Jujuy 633 Capital. Repetimos, Avenida Jujuy 633. La Red. AM910. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. Escucha La Red. De lunes a viernes de 11 a 14, de una. Otro buen momento. Con Mariano Clos y todo su equipo. Por La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Ahora en YPF cargando Fangio o Eurodiesel, triplicás tus puntos Serviclub. Promoción válida en la República Argentina del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2009 en las estaciones adheridas a Serviclub. Escucha La Radio. Vamos a meter en los partidos. Mirá a tu alrededor. Olfatea la actualidad. Saborea la información. Manejate contacto. La Red. Tu sexto sentido. La Red. Pasión por la radio. Francia, Italia y España son las principales potencias vitivinícolas del viejo mundo del vino. Australia, Estados Unidos, Chile y la Argentina lideran el nuevo mundo del vino. Baco Club, club privado de vinos. Sabemos de qué hablamos. BacoClubOnline.com 4585-2227. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Mendía, Mendía, Mendía, Mendía, Mendía, Mendía, hoy puede ser un Mendía. Mendía, gustito casero. A este mundial lo voy a vivir como en los mejores tiempos. Porque gracias a DirecTV voy a ver los 64 partidos en vivo, con sistema multicámara, formato cine, que permite ver un 33% más del campo de juego y además todo en alta definición, como solo DirecTV lo puede hacer. Hacé como el Bati, viví la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 por DirecTV. Suscríbete este mes con un 50% de descuento y los cuatro primeros meses de HBO Pack sin cargo. Llama ahora al 431-2222 y agentes oficiales. Válido para la contratación conjunta del abono básico de HBO Pack hasta el 30 de 12 de 2009 mediante débito automático y por 12 meses. Descuento sobre el derecho de suscripción vigente. A partir del quinto mes el pack se facturará al precio vigente al momento de su facturación. Consulte derecho de suscripción y cargos mensuales. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. La red informativa. Noticias. Ahora. Hora 8, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, 9 décimas, humedad 69%. La CTA a favor de Cristina. El secretario adjunto de la Central Obrera, Pedro Basiesco, dijo que todo lo que ayude a generar un clima de paz y tranquilidad es bienvenido. El sindicalista hizo referencia así al pedido presidencial de suspender el acto de la CGT previsto para el 20 de este mes. Sigue internado el cuñado de Mauricio Macri. Amplía Martín Rojas. Tras ser intervenido quirúrgicamente ayer, hoy le darían el alta a Néstor Leonardo. El cuñado de Mauricio Macri se repone en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, luego de recibir un disparo de un arma calibre 22 en la mano, que después le rozó la ingle. Los investigadores tratan de determinar el móvil del hecho. La policía bonaerense sigue afirmando que fue un intento de robo de dos delincuentes, de los cuales uno sería Julio César Granada, de 27 años, que fue detenido horas después del hecho. De todas maneras, la propia familia de la víctima no descarta nada, ya que desde hace unos días Leonardo venía recibiendo amenazas luego de denunciar que tenía su teléfono pinchado en el marco de la causa Ciro James. Fue Martín Rojas para la red informativa. Crisis en la educación. Alberto Sileoni advirtió que el próximo año habrá más rigurosidad frente al ausentismo docente. El ministro de Educación anticipó que habrá mayor rigor en las licencias médicas y en la asistencia de los chicos. Además, ratificó que a principios de diciembre se trazará el plan de estudios de la nueva escuela secundaria. Para Capital Federal y Gran Buenos Aires se anticipa una jornada con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, máxima estimada 30 grados. A las 8 de la mañana, 2 minutos, el cielo se encuentra parcialmente nublado. En la ciudad, temperatura 22 grados, 9 décimas, humedad 69%. La red. Pasión por las noticias. Pasión por la radio. Escucha la radio. Mira a tu alrededor. Olfatea la actualidad. Saborea la información. Manéjate contacto. La red. Tu sexto sentido. La red. Pasión por la radio. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro ofrece capacitación universitaria al más alto nivel. Martillero y Corredor Público, título oficial, convenio con la Universidad UNSAM. Abierta la inscripción 2010, vacantes limitadas. Informes e inscripción, instituto@cmcpsi.org.ar o al 4743-2727. Hola. Quisiera que me diga cómo hago para jubilarme. Soy maestra. Hola, necesitaría hacer una consulta sobre mis aportes. Hola, llamo para averiguar sobre las asignaciones familiares. Hola, sí, buenos días. Quiero averiguar para sacar mi CUI. Hola, ¿con el 130? Te presentamos 130, el nuevo número de teléfono para comunicarte gratis con ANSES, desde cualquier lugar del país, de manera fácil y directa. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible Limpia Inyectores de Bardal. ¿Hola? ¿Hola, sí, con la familia Barrios? Sí, nene. ¿Me puede comunicar con Palermo? Desde ahora, llama todo lo que quieras y de la forma que quieras. Porque con UOL tenés llamadas locales ilimitadas y 3 megas de banda ancha a solo 74,90. Sí, 74 pesos con 90, y sin cambiar tu operador telefónico. Y por si fuera poco, suscribiéndote ahora, participás por 2 pasajes de Air Europa para viajar a Madrid totalmente gratis. ¿Me oíste? 2 pasajes a Madrid, España, totalmente gratis. Llama ya. 0810-9999-UOL. UOL, cada vez te da más por menos. Bases y condiciones en www.uol.com.ar/suscribite. La red informativa. Noticias ahora. Hora 8:30, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, 9 décimas, humedad 69%. Hugo Moyano desligó a Duhalde del supuesto plan de desestabilización. El líder de la CGT dijo que el expresidente es un hombre que en su momento sufrió una presión muy grande, el corralito y los cacerolazos. El sindicalista señaló a sectores como la Sociedad Rural, los canales de noticias y a Elisa Carrió como los creadores de un clima de descontento social. Misterioso triple crimen en Ituzaingó. Amplía Rosario Bigossi. Un vecino que ingresó a la casa del triple crimen como testigo relató la escena del hallazgo. Persona, varias personas, pero no intentaron puertas ni nada. No se sabría decirte qué fue lo que desencadenó el hecho. ¿Con qué te encontraste en el entraste? Con un cuerpo tirado, estaba con la cabeza destrozada por el palazo que le dieron. ¿Y más adelante en la casa, los otros dos cuerpos? Estaban los otros dos cuerpos, tipo como un galponcito atrás, que vendría a ser como un depósito que tienen ellos. ¿Pues entraste a la casa y qué te encontraste ahí? Como que los chicos estaban comiendo, estaban cenando, digamos. Y había juguetes, o sea, como una casa normal, chicos. La más grande de las nenas, ¿algo dijo? Ya, dijo que lo vio el padre. La policía considera que la nena de 5 años podría ser clave para la investigación. Por Rosario Ligonsi, para la red informativa. Di Stéfano, embajador argentino del Bicentenario. La figura histórica del Real Madrid habló desde Madrid con Gustavo Silvestre por la red. No sé si me lo merezco o no merezco, pero vamos, hay que aceptar todo lo que te viene encima, y verdaderamente es un, hay que recibirlo con alegría, porque es un detalle muy bueno. Estoy de festejo casi todos los días. No. Es una cosa que me alargué viruela, dice. Silva denunció un intento de golpe de Estado. El mandatario brasileño aseveró que el escándalo de corrupción que sacudió el tablero político de ese país en 2005 tenía esa intención. El mandatario afirmó que se trató de la trampa más grande armada contra el gobierno. El escándalo fue desatado por la denuncia de un diputado aliado, el conservador Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, que aseguró que su agrupación recibió pagos mensuales a cambio de apoyar al gobierno en votaciones del Congreso. En la oportunidad, Lula da Silva volvió a negar la existencia de pagos de sobornos. Hora 8:33, cielo parcialmente nublado en la ciudad, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 69%. La red. Pasión por las noticias. Por la radio. En la altura, uh-huh. Y el equipo de Pedro Troglio, Cerro Porteño, la tiene casi imposible porque perdió de local frente al Fluminense y la tiene que ir a Río de Janeiro. Actualizamos la información. Último momento. Otro paro docente en la ciudad. Esta vez es por 48 horas. El sindicato UTE anunció que será para los días 25 y 26 de noviembre en demanda de aumentos salariales, mayor presupuesto y la declaración de la emergencia educativa y sanitaria. Reiteramos, otro paro docente en la ciudad por 48 horas para el 25 y 26 de noviembre. La red. Pasión por las noticias. Pasión por la radio. Un, dos, tres. ese pato. Yo tengo internet cuando me voy a emigrar. El oso. Dale un mail a Claudio arroba pato.com.ar. Chancho. Aquí toda la noche con una chancha de Roma. El mono. Chanchito era yo haciéndote una broma. En cualquier lado yo puedo navegar porque tengo internet gratis en mi Movistar. ¡Caballo! ¡Pulpo! ¡Caracol! ¿Quién ahí lo grita? Porque tengo internet gratis en mi Movistar. Internet es móvil y está afuera, al alcance de todos. Navega en tu Movistar gratis hasta fin de año y después a solo 29 pesos por mes. Comunidad Movistar. Conectados podemos más. Válido el 10 de octubre al 15 de noviembre de 2009. Paquetes y megas bonificados 31 de diciembre de 2009 para clientes ahorro. Luego 29 pesos mensuales. Más información en movistar.com.ar. Con el tiempo, el uso normal del auto va dejando impurezas en el sistema de inyección. Hasta que un día empiezan los problemas de potencia y el andar de su vehículo deja de ser placentero. Limpia inyectores de Bardal. Evita la obstrucción de los inyectores, logrando una perfecta combustión y un menor consumo. En el combustible, limpia inyectores de Bardal. El especialista en proteger motores y máquinas. La apertura sigue abierto. Algunos abandonaron la lucha. Otros son gladiadores y no paran. Todavía no está todo dicho. Por La Red, la radio líder en transmisiones deportivas, junto al equipo de Mariano Clos, estamos viviendo este torneo con todo. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, comenzamos con uno de los líderes que se la juega en la paternal. Chacarita Newell's. Pegado, Tigre Godoy Cruz. La Red, pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Vuelve el número uno de la música celta, Carlos Núñez. En... Llegó la CGTEC, el juego de guerra de los sindicatos. Cetera ataca a su TEP. WOM ataca a la UOCRA. ATE ataca a su TEBA. ¡Uy, qué hijo de UTA! Conquistá nuevos sindicatos en un juego de guerra síndico nacional. CGTEC es otro producto de Moyano Toys. Ahora en YPF, cargando Fangio o Eurodiesel, triplicás tus puntos Serviclub. Promoción válida en la República Argentina de 6 de octubre al 30 de noviembre de 2009 en las estaciones adheridas a Serviclub. Auspiciaron este programa. Córdoba tiene todo lo que querés para disfrutar la primavera. Córdoba tiene todo. Solo faltás vos. Córdoba. Todo lo que querés todo el año. Córdoba Turismo. Gobierno de Córdoba. Moverse es apostar por la educación. Es generar el capital más grande de un país, el humano. Es otorgar una llave que abre muchas puertas. Es saber que el futuro depende del presente. Es dar oportunidades. En Ford, contribuimos con el programa Educación para un Nuevo Mañana, con el que ya reinauguramos 14 escuelas rurales y la Escuela Técnica Henry Ford, que aporta desde hace 44 años educación de excelencia. Capacitarnos es una cuestión de actitud. Moverse es seguir aprendiendo. Ford, 96 años, moviéndonos en Argentina. Si de las primeras tres cosas que te tienen que pasar cuando te levantás, para que sea un buen día, una la tenés asegurada, es mucho más fácil. Por ejemplo, te despertás y está la mujer de tu vida a tu lado. Bien. Abrís la cortina y ves que hay sol, ni una nube. Bien. Vas a McDonald's y desayunás un tostado con lomito y queso. Delicioso, crocante, con un café calentito y humeante. Perfecto. Buen día, McDonald's. Un buen día empieza por el desayuno. Señora, señora, un segundo. ¿Usted no es la Gastaldi? ¿María Gastaldi? ¿La profesora de matemática del Normal 1 del año 84? Sí, sí. ¿Usted era alumno? Sí, era alumno. Sí, era alumno. ¿Sabe quién soy yo? Guasardi, Federico Guasardi. Tres veces piso repetir. Bueno, espere. Y no me importó que hubiera estado enfermo, nada. No puedo explicar, querido. Que no me explique nada. No se ponga así. Gracias a usted me tuve que cambiar de colegio para pasar de año. Y así conocí a mis mejores amigos. Los amigos que me cambiaron la vida. Gracias, señora Gastaldi. Déjeme que la abrace. A usted le debo la vida. Todo cambio es una oportunidad. Por eso Staff Médico tiene un plan para vos. Con el mejor servicio de cobertura médica privada y sin pagar de más. Cambia por Staff Médico. 0800-77-STAFF. Maratonista, a la dentista, un periodista de opinión. Algo imposible, irresistible, camionero, un actor. Mariposa, mozo que posa, panadero, un león. Elegí el mejor futuro para tus hijos. Amamantá. Tu amor es el mejor alimento. Prioridad 1 a los chicos. Una iniciativa del gobierno de la ciudad y Fundalam por la lactancia materna. Buenos Aires, gobierno de la ciudad. En ARBA estamos usando la misma tecnología que se usa para saber lo que hay en el suelo de Júpiter. Entonces, ¿cómo no íbamos a saber lo que sembraste en tu campo? ARBA presenta el nuevo sistema de detección satelital Índice Verde, una tecnología de avanzada que permite, mediante el análisis de la información provista por los sensores, saber con exactitud cuál es el tipo de cultivo, determinar la superficie cosechada y su rendimiento. Es la tecnología de un Estado inteligente para lograr una sociedad más justa. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Vayas donde vayas, estés donde estés, escúchanos por internet. www.radiolared.com.ar. Podrías cargar otro combustible, pero también podrías tener otro auto. YPF creó Eurodiesel, un combustible con menor contenido de azufre, que cumple con las altas exigencias de las normas europeas. Un combustible premium para autos premium, que asegura mayor rendimiento y protección del motor. YPF Eurodiesel. Pura sangre. Mantener nuestra esencia es poder estar en todo el país con más de 400 sucursales, pero sin olvidar que empezamos siendo una sola. Es estar a tu servicio las 24 horas del día, todo el año, pero prefiriendo que sigas pasando a saludarnos cada mañana. Es contar con más de 1 millón de clientes, pero seguir atendiéndote como si fueras el único. Hoy somos mucho más grandes, pero seguimos siendo los mismos. Macro, tu banco cerca, siempre. Los gobiernos prefieren un mundo sin periodistas. La prensa no publica sus errores. Por suerte existe hipercrítico.com. Majul, Noriega, Sico, Yonto, Amado, Terranova, Gorodischer, Di Domenica. Nuevas secciones, nuevos columnistas. Métete en hipercrítico.com. ¿Sabías que la carne de cordero patagónico es valorada internacionalmente por el aroma y sabor únicos que le otorgan las pasturas patagónicas? Indalo, cordero patagónico. Un sabor único y natural. Moverse es apostar por la educación. Es generar el capital más grande de un país, el humano. Es otorgar una llave que abre muchas puertas. Es saber que el futuro depende del presente. Es dar oportunidades. En Ford, contribuimos con el programa Educación para un Nuevo Mañana, con el que ya reinauguramos 13 escuelas rurales y la Escuela Técnica Henry Ford, que aporta desde hace 43 años educación de excelencia. Capacitarnos es una cuestión de actitud. Moverse es seguir aprendiendo. Ford, 95 años moviéndonos en Argentina. Todo empieza en un colchón, Piero, la vida, el amor, los sueños y vos. Con Piero dormí bien, viví mejor. Solo Deportes, la cadena de artículos deportivos que te ofrece la mejor atención. Solo Deportes, vení a visitarnos. Todo pasa por Posnet. Y si me quiero comprar un plasma de 1000 pulgadas. También. Y si me olvido de pagarlo. Te saco un veraz, porque ahora Posnet, además de aceptar todas las tarjetas de crédito y débito, también te permite pedir informes veraz. Si vendés con tarjeta, necesitas Posnet, porque todo pasa por Posnet. Pedilo al 0810-333-POSNET o en posnet.com.ar. Ahora en YPF, cargando Fangio o Eurodiesel, triplicás tus puntos Serviclub. Promoción válida en la República Argentina del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2009 en las estaciones adheridas a Serviclub. El fútbol, la música, las noticias, la actualidad. Todo junto en La Red. La Red. Pasión por la radio. Pasó a buscar a tu hija por 47 fiestas. Llevó a tu hijo al colegio 259 mañanas y lo trajo 259 tardes. Fue y volvió del súper más de 23 domingos. Repartió a los amigos de fútbol de tu hijo sábado tras sábado. Y te llevó a la oficina 234 veces. Durante el año, tu auto hizo muchas cosas. Tráelo al servicio postventa y déjalo listo para las vacaciones. Servicio postventa Toyota. Tranquilidad que te acompaña en tus vacaciones. Nunca un presidente argentino tuvo tanto poder. Luis Majul presenta El Dueño. La historia secreta de Néstor Kirchner. El hombre que maneja los negocios públicos y privados de la Argentina. El Dueño. Vuelve el periodismo de investigación. Vuelve Luis Majul. Publicó Planeta. Un, dos. postres, la horca. Yo me hice un blog para que las focas vean que soy buena. ¡Las focas! Nosotros la navegamos desde tu pantalla. El Facebook a mí estaba tan buena que morí. ¡Mona! Solo dejé a ese mono cuando revisé su historia. En cualquier lado yo puedo navegar, porque tengo internet y aquí está en mi Movistar. ¡Brinco! ¡Oh, hombre! ¡Marmota! ¿A dónde canto? Porque tengo internet y aquí está mi Movistar. Internet es móvil y está afuera, al alcance de todos. Navega en tu Movistar gratis hasta fin de año y después a solo 29 pesos por mes. Comunidad Movistar. Conectados podemos más. Válido el 10 de octubre al 15 de noviembre de 2009. Paquetes y megas bonificados hasta 31 de diciembre de 2009 para clientes ahorro. Luego 29 pesos mensuales. Más información en movistar.com.ar. Vuelve el número uno de la música celta. Carlos Núñez en concierto. 8 minutos faltan para las 10 de la mañana. Acabo de escuchar una de las cosas más raras desde hace muchos años en mi vida. Atención, oyentes de la cornisa, atención, oyentes de la red, los que escuchan por todo el mundo, todo el planeta. Nuestro productor Fabián Cía pone el dedito chiquitito. El meñique. El meñique. Mm. ¿Cómo se...? Enganchito. Enganchito. Sí. Como toma un café una persona, ¿viste? No, sí. Pero no solamente para tomar el café, que les digo, no se enojen a todos los que lo hacen. Es una verdadera grasada. Es una ordinariedad. Es casi... empata en la grasada con meterse el dedo meñique para sacarte la cera de majuna. Perdón, Fabián Cía, para Fabián Cía, que todavía no te digo. Entonces, pero Fabián Cía va más a fondo todavía, ¿no? En su cultura. Toti, seguime, por favor. Sí. Redobla la apuesta, ¿querés decir? Redobla la apuesta y agarra la factura, y además nosotros lo vemos porque se la pasa comiendo factura, no produce. Hoy no comí. Agarra la factura con el dedo meñique levantado. Lo engancho. Levanto. Entonces, recién consultado que fue, el imputado responde lo siguiente. Fabián Cía. Bueno, el tema es así, mi abuelo era tornero, había tenido un accidente en su mano y uno se ve que le quedó un tendón más corto y tenía el dedo meñique en gancho. Mm. Y yo, como habitualmente estaba mucho tiempo con él... ¿Cómo se llamaba tu nono? Andrés. Haceme la traducción simultánea de esto, Andrés. Andrés. Y el mío no Andrés. ¿Sí? Ha tenido un accidente, no recuerdo cómo se dice con esta cosa. Un accidente. El Luis. Mucho tiempo con él. Claro, el dedo meñique, bueno, no puedo hablar todo en italiano, el dedo meñique le quedó en forma de gancho, digamos, será una casualidad. La casualidad cuestión, de... Sí, casualidad con lo que vos decís. Sí. Por lo tanto, digamos, yo por ahí de tanto verlo, creo que inconscientemente... Le copié la manera de tener el dedito como gancho, ¿no? Ok, vías de comunicación, por favor. 4-5-3-5-20. No es tierno. 4-5-3-5-20-11 o el mail. La cornisa, @radiolared.com.ar. Qué tierno. Y para colmo, para completar el cuadro, escribe un mensaje de texto Gustavo Silvestre y dice... Gracias a quién las facturas. ¿De quién son las facturas? Sí, son las facturas de Bacobar, de mi amiga Nati. Entonces, la factura para comerlas con el dedo meñique. Engancho. Tarjeta Santander Río presenta. Stella, ¿qué facciamo con la compra? No te preocupes, amor mío. Tengo tarjeta Santander Río. Increíbles las promos de tarjetas Santander Río en Carrefour, Combustibles, Garbarino, Compumundo, McDonald's, Super Miércoles Mujer, Village Cines y muchas más. Conocelas en tarjetasantanderrío.com.ar. Pedila al 4341-3333. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009. En McDonald's, promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2009. No aplica para tarjetas de cuenta básica. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia y condiciones de contratación de Banco Santander Río Sociedad Anónima. Hoy los argentinos podemos dar por terminado un problema que nos afecta a todos sin distinciones. Con el nuevo DNI. Un proceso seguro, con la más alta tecnología, sin modificar su valor actual, acompañado del DNI tarjeta, para que puedas hacer todos los trámites. Lo vas a recibir en tu domicilio. Identidad nacional hecha por argentinos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidente. La Red Informativa. Noticias. Ahora. Hora 10, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 70%. El ataque al cuñado de Mauricio Macri. En diálogo con Luis Majul, Luis Conde, abogado de Néstor Leonardo, descartó la idea de un robo y manifestó que habrían querido asesinarlo. La gente de la zona de González Catán, en modo alguno, va a robar a los fondos de Ituzaingó. No tiene ningún sentido. Después, en ningún momento se expresó que le querían desapoderar de cosas. O sea que no tenemos elementos para pensar que esto fue un robo. La CGT elogió a Cristina Fernández. Fue tras la petición de la presidenta de suspender el acto de la central obrera previsto para el 20 de noviembre. El líder del sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, afirmó que la mandataria fue prudente. Estimó que Cristina Fernández creyó que iban a hacer un escándalo con la marcha hacia la Plaza de Mayo. Por su parte, Omar Plaini, integrante del Consejo Directivo de la Central Obrera, también elogió el pedido de la presidenta de suspender la movilización. Aseguró que Cristina Fernández está mandando un mensaje a la sociedad que nos parece positivo. Crisis hídrica en Córdoba. Comenzaron a llegar las multas a quienes derrochan agua. Desde el 1 de noviembre pasado, los inspectores municipales cordobeses labraron 420 actas de infracción. Las sanciones van desde los 250 hasta los 50.000 pesos. La medida fue dispuesta para que la gente tome conciencia ante la sequía que afecta a varios departamentos de la provincia. La situación sigue crítica en el Gran Córdoba y ya son 20 las localidades que restringen o cortan el agua. Barack Obama inició su visita a Japón. Se trata del comienzo de la gira asiática del presidente de los Estados Unidos. En Tokio se reunió con el flamante primer ministro japonés, Tsukio Hatoyama. Para Capital Federal y Gran Buenos Aires se anticipa una jornada con probabilidad de lluvias y tormentas, máxima estimada 30 grados. Hora 10, 2 minutos, cielo parcialmente nublado. En la ciudad, temperatura 25 grados, 9 décimas, humedad 70%. La Red. Pasión por las noticias. Pasión por la radio. Alimento completo para perros y gatos. Voraz. Voraz. Más sano, más rico. Y la apertura sigue abierto. Algunos abandonaron la lucha. Otros son gladiadores y no paran. Todavía no está todo dicho. Por La Red, la radio líder en transmisiones deportivas, junto al equipo de Mariano Clos, estamos viviendo este torneo con todo. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, comenzamos con uno de los líderes que se la juega en la paternal. Chacarita Newell's, pegado Tigre Godoy Cruz. La Red, pasión por el fútbol, pasión por la radio. En todas las rutas del país y del Mercosur, Acoplados Sánchez. Buenos negocios. Visite www.acopladosánchez.com.ar. Acoplados Sánchez. Ahora en YPF, cargando Fangio o Eurodiesel, triplicás tus puntos Serviclub. Promoción válida en la República Argentina del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2009 en las estaciones adheridas a Serviclub. Noviembre vamos, fin de semana, se acerca la Navidad, fin de año y demás. Por eso es que Farmacity ya tiene una promo que te va a ayudar a ahorrar, a ganar y siempre te da más. Yo sé que otra vez vas a venir. Yo sé que te encanta Farmacity tanto como a mí. Sorteamos 25 netbooks DGH y Nova Ultra. Farmacity. Promoción sin obligación de compra válida del 5 al 25 de noviembre de 2009 en todos los locales adheridos. Consulta base en www.farmacity.com.ar. SEAMSE, primera empresa argentina que realiza la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, certificando la calidad de sus procesos bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001. SEAMSE, ecología urbana. Hasta que un día se te da. Hola, soy Nati. Nunca lo hice en una pileta. Pero ojo, porque una axila irritada reduce al 50% tus probabilidades. Hola, soy Sofi. Nunca me le animé a la bikini. Siempre enteriza. Pero claro, nunca se irrita una sola axila. Siempre se irritan las dos. Eso anula el otro 50% de tus probabilidades. Hola, soy Héctor. Te recomiendo antiparras. El cloro está fatal. Axe Eco Sensitive. El nuevo Axe que no irrita tus axilas. Luis Majul te invita a subirte a un clásico en su nuevo día y horario. La Cornisa. Entrevistas a fondo con las figuras más importantes de la actualidad. Las voces y opiniones más relevantes del momento. La Cornisa. Por Luis Majul. Nuevo día y horario. Este domingo a las 21:30. Por América.

repartió a los amigos de fútbol de tu hijo sábado tras sábado y te llevó a la oficina 234 veces. Durante el año, tu auto hizo muchas cosas. Tráelo al servicio postventa y déjalo listo para las vacaciones. Servicio postventa Toyota. Tranquilidad que te acompaña en tus vacaciones. En todas las rutas del país y del Mercosur. Acoplados Sánchez. Buenos negocios. Visite www.acopladosanchez.com.ar. Acoplados Sánchez. La cornisa. Por la red. Periodismo y pasión. La red informativa. Noticias. Ahora. Hora 10 y 30 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 70%. Ahora Moyano prepara un acto en Vélez. Anticipó que se realizará el 15 de diciembre en el estadio del Club de Liniers. El titular de la CGT se manifestó de acuerdo con el pedido de la presidenta de suspender la movilización del 20 de noviembre y reveló que Cristina le pidió que realizara la convocatoria en una cancha para no molestar a nadie. La fecha elegida coincide con el Día del Camionero. El gobierno tomó distancia de Luis de Lía. Aníbal Fernández aclaró que el piquetero no forma parte del gobierno. No obstante, el jefe de gabinete aclaró que de Lía tiene derecho a decir lo que se le antoja y tiene derecho a expresarse. El ataque al cuñado de Mauricio Macri. El abogado de Néstor Leonardo desvinculó a la familia del jefe de gobierno porteño del ataque sufrido por su cliente. El doctor Luis Conde habló con Luis Majul por la red. Es muy lineal eso, hasta me suena estúpido esto. Y yo no descarto ninguna hipótesis. Yo no quiero empujar la causa ni discutir con nadie sobre un tema político. Lo que quiero hacer es encontrar los hechos que me den convicción para encontrar certeza. Sequía en la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli asistió a productores afectados en Carmen de Patagones. El gobernador bonaerense entregó 5 millones de pesos destinados a 500 productores agropecuarios de la región. Nuevos ataques en Afganistán. Explotaron coches bombas frente a la agencia de inteligencia y a una comisaría en una localidad del noroeste de Pakistán. Al menos 12 personas murieron y 70 resultaron heridas. A la hora 10:32 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 70%. La red. Pasión por las noticias. Pasión por la radio. Escucha la red. De lunes a viernes, de 11 a 14, de una. Otro buen momento. Con Mariano Clos y todo su equipo. Por la red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Vos le exigís a tu campo la máxima performance. Inoculantes Viagro. Viagro. Una seguridad para el productor. Viagro. La máxima seguridad para el productor. Hola. Hola, ¿sí con la familia Barrios? Sí, nene. ¿Me puede comunicar con Palermo? Desde ahora, llama todo lo que quieras y de la forma que quieras. Porque con UOL tenés llamadas locales ilimitadas y 3 megas de banda ancha a solo 74,90. Sí, 74 pesos con 90 y sin cambiar tu operador telefónico. Y por si fuera poco, suscribiéndote ahora, participás por 2 pasajes de Air Europa para viajar a Madrid totalmente gratis. ¿Me oíste? 2 pasajes a Madrid, España totalmente gratis. Llama ya. 0810-9999-UOL. UOL, cada vez te da más por menos. Bases y condiciones en www.uol.com.ar/suscribite. Mendía, Mendía, Mendía, Mendía, Mendía, Mendía, todo. Tapas, empanadas, pascualina, media luna, tortas fritas, pastelitos, ricas, pasta, todo. Hoy puede ser un Mendía. Mendía, gustito casero. Gracias por comunicarse con nuestro servicio de auxilio mecánico. Okay. Si usted llama para solicitar un remolque, marque 1. Si usted se quedó en una calle... Desde cualquier lugar del país, de manera fácil y directa. Nunca un presidente argentino tuvo tanto poder. Luis Majul presenta El Dueño, la historia secreta de Néstor Kirchner, el hombre que maneja los negocios públicos y privados de la Argentina. El Dueño, vuelve el periodismo de investigación

La presidenta recibirá esta tarde a la embajadora de los Estados Unidos. Cristina Fernández se reunirá con Vilma Socorro Martínez en el despacho presidencial de la Casa Rosada. La diplomática había presentado hace un mes las cartas credenciales a la jefa de Estado, pero hasta el momento no han tenido una reunión formal. Martínez, quien ha debutado en su cargo diplomático con el conflicto de Kraft, mantuvo ya reuniones con varios integrantes del Gabinete Nacional. Daniel Scioli reclama una nueva ley para que la policía recupere la calle. El gobernador de la provincia de Buenos Aires detallará en una conferencia de prensa los alcances de la normativa que será remitida hoy a la legislatura bonaerense. El proyecto de ley describe los alcances de la norma y las sanciones que establece para las distintas contravenciones, como las que se realicen contra la seguridad de las personas, contra el patrimonio y contra la autoridad. Ataque a las Torres Gemelas. 5 acusados serán juzgados ante un tribunal civil de Nueva York. Serán trasladados desde la cárcel norteamericana de Guantánamo hacia el territorio continental. Elecciones en Chile. Para Ricardo Lagos, todos los que rodean a Sebastián Piñera son herederos de Pinochet. El expresidente de Chile se refirió así a las personas que acompañan al candidato de la derecha que puede obtener el triunfo de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre y que pueden significar el final de 20 años de gobierno de la Concertación. Hay alerta meteorológico para el noreste del país. El aviso es para el norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe, centro y este de Chaco, centro y este de Formosa, Corrientes y Misiones. En esas zonas podrían registrarse tormentas fuertes con abundante caída de agua, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. En tanto, para Capital Federal se prevé que durante la jornada se registren lluvias y algunas tormentas, máxima estimada en 30 grados. A la hora 11, 2 minutos, el cielo se encuentra parcialmente nublado, temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 27 grados 7 décimas, humedad 67%. La Red. Pasión por las noticias. Pasión por la radio. La Red. AM910. Pasión por la información. Pasión por la radio. No. No es lo mismo. Si querés ahorrar energía y ganar en confort, hacelo con RETAC, el ladrillo blanco que garantiza la solidez constructiva y tu calidad de vida. www.retac.com.ar. ¿Puedo ser premiado después de un año de mucho esfuerzo? Ahora con Western Union podés ganar 20.000 pesos. Y no solo eso, para premiarte todavía más, todas las semanas sorteamos 1.500 pesos. Hacé tu envío con Western Union y participá de esta increíble promo. Promoción sin obligación de compra. Consulte las bases en los locales participantes y en www.westernunion.com.ar. Promoción válida para todos los envíos de dinero internacionales desde Argentina desde el 1 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010, excluyendo las provincias de Río Negro y Santa Cruz. Una cancha, una escuela, una autopista, un dormitorio, un edificio, un hospital, tu casa. Con Cementos Minetti podemos construir de todo, porque lo hacemos con vos. Cementos Minetti. Construyendo juntos. Copitos grandote, cubanitos grandote, alfajor grandote, grandote. Probalo, te va a gustar. El 44% de los argentinos aún tiene caspa. Hasta hoy, llegó Clear. Acercate al centro de canje Clear con el envase de tu actual shampoo para la caspa y llévate gratis un nuevo shampoo Clear de 200 mililitros. Te esperamos del 13 al 15 de noviembre en Mendoza y Cabildo, de 12 a 18 horas. Clear, 365 días sin caspa. Tu shampoo puede ser esto. A ver, ¿qué era? ¿Séptimo B? Hola. Hola, tía Marta. No, equivocada. Ah, perdone. ¿Será D, entonces? ¡Hola! ¿Tía? ¿Qué tía? ¿Pero me está cargando, nene? ¿Qué? Yo tengo la voz de tu tía. No. ¿Tía? ¡Ay, no! Pero si querés ponerle... No, gracias. B5, parece una batalla naval. ¿Tía? ¿Sí? No, no es... Sí, joven, suba y le combino con un... No, aquí. Gracias. Ya colaboramos, ¿eh? No puede ser. ¿Hola? ¿Tía? Sí, Nico, ¿qué haces? Ay, me estaba yendo. ¿Vos necesitabas algo? La variedad está buena, pero cuando vos la querés. Como con Parsex, la línea más completa de adhesivos para instaladores. Para colocar codos en mochilas de inodoro, sellador de silicona. ¿Y vos? ¿Tenés Parsex? Es una locura lo que come Carmen. Pura fritura. Si encima todo le pone 10 kilos de sal, en cualquier momento le pasa algo. ¿Tenés fuego? Cuando pensás que otro no se cuida, vos podés estar haciendo lo mismo. Tomando unas aspirinetas de Bayer por día podés prevenir uno de cada tres infartos ante factores de riesgo. ¿Tomaste tus aspirinetas de hoy? Si es Bayer, es bueno. Que viene el jugador y va a patear, atención, penal, ¡penal! Che, pero si fue penal, ¿cómo se pone en la tribuna, eh? No, ¿qué tribuna? Es la pava silbadora. Desde que la cambié por la Philips, está todo el día queriendo llamar la atención. ¡Para, querida! Cuando descubrís el agua perfecta para el mate, ya no la cambiás por nada. La pava eléctrica Philips es recomendada por Tarahui, porque corta automáticamente cuando el agua alcanza la temperatura indicada. Para un mate ideal, no tenés que estar pendiente de nada. Nunca un presidente argentino tuvo tanto poder. Luis Majul presenta El Dueño, la historia secreta de Néstor Kirchner, el hombre que maneja los negocios públicos y privados de la Argentina. El Dueño. Vuelve el periodismo de investigación. Vuelve Luis Majul. Publicó Planeta. ¿Querés reparar una avería en caños de plomo? Parsex tiene masilla epoxi 10 minutos. ¿Y vos? ¿Tenés Parsex? La pelota contra el piso y el contrapiso con Isolrap. Isolrap es el único contrapiso ultraliviano listo para usar. Solo se mezcla con agua. Isolrap y listo. Es un producto de Grupo Estisol. Soluciones para construir mejor. Acordate, con Personal, cada una de tus recargas tiene SMS gratis y limitados. Aprovechá más tu Personal. Personal te conviene. Alcances y condiciones en www.personal.com.ar. La red informativa. Noticias. Ahora. Hora 12, 30 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 2 décimas, sensación térmica 30 grados, humedad 65%. Hermes Wiener reiteró que no compartirá una fórmula con Kirchner ni con Cobos. El gobernador de Santa Fe, quien se encuentra de gira por el sudeste asiático, habló de la conformación de un frente programático que incluya a sectores no partidarios. Wiener sostuvo que los partidos políticos son hoy expulsores de gente talentosa. Definen la situación de los detenidos por el ataque a Fernando Cáceres. La Justicia Penal Juvenil de San Martín decidirá hoy, en una audiencia oral, la situación procesal de los cuatro adolescentes detenidos. Tienen entre 15 y 17 años y la Fiscalía pidió la prisión preventiva. Piqueteros protestan frente a la Embajada de Israel. Cortan la Avenida de Mayo al 700 en el cruce con la calle Chacabuco y ante la sede diplomática israelí. Juan Carlos Beica, de la agrupación Convergencia de Izquierda, afirmó que es en protesta por la visita al país del presidente de Israel, Shimon Peres. Conflicto en la ex-Terra Bussi. Trabajadores de Kraft anuncian para el próximo miércoles movilizaciones masivas y contundentes. Es en demanda de la reincorporación de 53 despedidos. Además, el delegado Javier Hermosilla exhortó al Poder Ejecutivo que ponga coto al accionar de la empresa, que en septiembre pasado se comprometió a no efectuar más despidos y la semana pasada se santeó a 8 compañeros más. El dólar continúa estable. Cotiza a 3 pesos con 78 centavos para la compra y 3,82 para la venta. El euro 5,63 y 5,73. El real 2 pesos con 13 y 2,22. El Merval baja levemente 0,1% y opera en los 2.222 puntos básicos. Hora 12, 32 minutos, cielo parcialmente nublado. En la ciudad a temperatura 28 grados, 2 décimas. Sensación térmica 30 grados, humedad 65%. La red. Pasión por las noticias. Pasión por la radio. La red. AM 910. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Vuelve el número uno de la música celta. Carlos Núñez, en Concierta Promo, es un golazo. Retira hoy mismo 5.000 pesos con mínimos requisitos. Carta Sur, más rápido, más fácil. Comunicate al 0800-999-1000. El 44% de los argentinos aún tiene caspa. Hasta hoy, llegó Clear. Acercate al centro de canje Clear con el envase de tu actual shampoo para la caspa y llévate gratis un nuevo shampoo Clear de 200 mililitros. Te esperamos del 13 al 15 de noviembre en Mendoza y Cabildo, de 12 a 18 horas. Clear, 365 días sin capa. Tu shampoo puede ser esto. Pasó a buscar a tu hija por 47 fiestas. Llevó a tu hijo al colegio 259 mañanas y lo trajo 259 tardes. Fue y volvió del súper más de 23 domingos. Repartió a los amigos de fútbol de tu hijo sábado tras sábado. Y te llevó a la oficina 234 veces. Durante el año, tu auto hizo muchas cosas. Tráelo al servicio postventa y déjalo listo para las vacaciones. Servicio postventa Toyota. Tranquilidad que te acompaña en tus vacaciones. Esta promo es un golazo. Retira hoy mismo 5.000 pesos con mínimos requisitos. Carta Sur. Más rápido, más fácil. Comunicate al 0800-999-1000. Ya probaste el grandote. Ahora probá el nuevo alfajor grandote blanco marfil. Alfajor grandote marfil. Nueva cobertura, nuevo sabor. Hipódromo Argentino de Palermo lo invita a vivir una jornada llena de emoción. Llega el Gran Premio Nacional, el Derby Argentino. También se disputarán los grandes premios Selección, Maipú e Hipódromo de Palermo. Prepárese, el sábado 14 lo esperamos en el Hipódromo Argentino de Palermo. Ahora Telecom Negocios presenta Arnet Biz Plus, una solución innovadora de Internet con nuevas propuestas de valor agregado que se adaptan a las necesidades de tu empresa, comercio o emprendimiento. Con Arnet Biz Plus podés tener banda ancha de 1 a 20 megas, enviar emails de hasta 2 gigabytes, centralizar tus otras cuentas en una única casilla y mucho más. Para mayor información, llámanos al 0800-888-0800 o ingresa en www.telecomnegocios.com.ar. Promoción válida para nuevos clientes sobre líneas comerciales con servicio local prestado por Telecom. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Alicia Morde, Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30639453738. SEAMSE, primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001 en la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMSE. Ecología urbana. Dale sabor a tu vida, toma la bebida que siempre tomo yo. Toma, toma, Yves Cormillot. 5 sabores, 5 calorías. Saborizada, Yves Cormillot. 1, 2, 3, pato. Yo tengo internet cuando me voy a emigrar. El oso. Dale un mail a claudio@pato.com.ar. Chacho. Chacho toda la noche con una chancha de Roma. Chanchito era yo, haciéndote una broma. En cualquier lado yo puedo navegar. Porque tengo internet y aquí está mi Movistar. ¡Caballo! ¡Pulpo! ¡Caracol! ¿Quién ahí lo grita? Porque tengo internet y aquí está mi Movistar. Internet es móvil y está afuera, al alcance de todos. Navega en tu Movistar gratis hasta fin de año y después a solo 29 pesos por mes. Comunidad Movistar. Conectados podemos más. Válido el 10 de octubre al 15 de noviembre de 2009. Paquetes y megas bonificados 31 de diciembre de 2009 para clientes ahorro. Luego 29 pesos mensuales. Más información en movistar.com.ar. La luz y el gas te tienen en un arco. Ese poliestireno expandido. Limpia Inyectores de Bardal es el tratamiento indicado para mantener el sistema de inyección siempre limpio. Y el resultado, combustión perfecta, menor consumo y más potencia. Limpia Inyectores de Bardal, agregado a la nafta, es protección para su motor y su bolsillo. En Bayer trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Ahora con el nuevo Contour TS, controlar la glucosa es más fácil. Por su tecnología de autocodificación, sin chip ni código, los resultados son más rápidos y precisos. Con Contour TS de Bayer, lo simple gana. Si es Bayer, es bueno. El éxito y la seguridad jurídica de sus operaciones inmobiliarias también dependen de usted. Contrate profesionales habilitados en los colegios públicos de martilleros y corredores de la provincia de Buenos Aires. Solo Deportes sigue apostando a la Argentina. Ya inauguramos Corrientes 5220, casi Escalabrini Ortiz. Solo Deportes, la cadena de artículos deportivos que te ofrece la mejor atención. Solo Deportes. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS con tu compañía. La Red. AM910. Pasión por la información. Pasión por la radio.

El abogado del cuñado de Macri dijo que se baraja la posibilidad de un intento de homicidio. El gobierno se distancia de Delía. Aníbal Fernández dijo que el piquetero no es el gobierno. De todas formas, señaló que Delía tiene derecho a expresarse. Reforma política. El oficialismo realizará modificaciones al proyecto. De esta manera espera sumar más votos de la centroizquierda. El próximo miércoles espera tratarla en la Cámara de Senadores. Conflicto de la ex Terra Bussi. Los gremialistas de Kraft confirmaron una movilización para el miércoles próximo. Exigen la reincorporación de 53 despedidos. Además reclaman que la presidente intervenga en el conflicto. Gripe A. Argentina comenzará a fabricar la vacuna contra la influenza. Así lo anunció la presidenta Cristina Fernández. Nuestro país será la décima nación del mundo en condiciones de fabricar el medicamento contra la pandemia. Cielo despejado sobre la ciudad, temperatura 29 grados 2 décimas, humedad 70%. La Red. Pasión por las noticias. Pasión por... No, lo de Roque es increíble. Fuma como una chimenea. Dos atados por día. Tenía que aflojar. ¡Mozo, fritas a caballo! Cuando pensás que otro no se cuida, vos podés estar haciendo lo mismo. Tomando unas aspirinetas de Bayer por día podés prevenir uno de cada tres infartos ante factores de riesgo. ¿Tomaste tus aspirinetas de hoy? Si es Bayer, es bueno. Hasta que un día se te da. Hola, soy Pau. Acabo de salir del gimnasio. ¿No crees que nos bañemos juntos? Pero ojo, porque una axila irritada reduce al 50% tus probabilidades. Hola, soy Luisa. Acabo de salir de una depresión terrible. Tomemos un café y te cuento. Pero claro, nunca se irrita una sola axila, siempre se irritan las dos. Eso anula el otro 50% de tus probabilidades. Hola, soy Charlie. Acabo de salir del baño. Yo que vos, no entro. Axe Eco Sensitive, el nuevo Axe que no irrita tus axilas. Un, dos, tres, la horca. Yo me hice un blog para que las focas vean que soy buena. Las focas. Nosotros la navegamos desde tu pantalla. Mono. En Facebook a mí estaba tan buena que morí. Mono. Solo dejé a ese mono cuando revisé su historia. En cualquier lado yo puedo navegar. Porque tengo internet y aquí está en mi Movistar. ¡Brinco! ¡Oh, hey! ¡Margota! ¿A dónde canto? Porque tengo internet gratis en mi Movistar. Internet es móvil y está afuera, al alcance de todos. Navega en tu Movistar gratis hasta fin de año y después a solo 29 pesos por mes. Comunidad Movistar. Conectados podemos más. Válido el 10 de octubre al 15 de noviembre de 2009. Paquetes y megas bonificados 31 de diciembre de 2009 para clientes ahorro. Luego 29 pesos mensuales. Más información en movistar.com.ar. Salatino, como toda la familia del tenis, viaja por Furlong Fox. Llame a Estela al 4108-3556. O córrase hasta Esmeralda 1000. Furlong Fox, la esquina del tenis. Incorporamos en el balde calidad y resistencia. Agregamos igual cantidad de rendimiento y confianza. Cantidad necesaria de experiencia y lo llevamos a nuestras obras. Cementos Minetti, construyendo juntos. Ahora podés elegir alfajor grandote 2 o 3. ¿Cuál querés? Alfajor grandote, doble y triple sabor. Hasta que un día se te da. Hola, somos Pame y Lau. Bellizas, nos estabas mirando. Vamos. Pero ojo, porque una axila irritada reduce al 50% tus probabilidades. Hola, soy Lau, una de las mellizas, la inexperta. ¿Blog o fotolog? Pero claro, nunca se irrita una sola axila, siempre se irritan las dos. Eso anula el otro 50% de tus probabilidades. Hola, soy Rex, el caniche de las mellis. Ladrarle a las bicis, para mí, es de inmaduro. Axe Eco Sensitive, el nuevo Axe que no irrita tus axilas. Hola. Hola, ¿sí con la familia Barrios? Sí, nene. ¿Me puede comunicar con Palermo? Desde ahora, llama todo lo que quieras y de la forma que quieras. Porque con UOL tenés llamadas locales ilimitadas y 3 megas de banda ancha a solo 74,90. Sí, 74 pesos con 90 y sin cambiar tu operador telefónico. Y por si fuera poco, suscribiéndote ahora, participás por 2 pasajes de Air Europa para viajar a Madrid totalmente gratis. ¿Me oíste? 2 pasajes a Madrid, España totalmente gratis. Llama ya. 0810-9999-UOL. UOL, cada vez te da más. Por menos. Bases y condiciones en www.uol.com.ar/suscribite.